urge Madero a debatir iniciativas de seguridad paradas en Congreso. Hizo votos porque en un plazo de 20 días se aprueban al menos las más sencillas de dos existentes, como la de lavado de dinero y robo de combustibles. Publicado el 30 de agosto del 2011. El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, o sea, el PAN, Gustavo Madero, demandó ayer a las otras fuerzas políticas del país discutir las 12 iniciativas de seguridad que se encuentran en el Congreso. No les pedimos disponer sus posiciones, pero sí que debatamos las propuestas y acordemos lo que la sociedad exige. En conferencia de prensa, hizo votos porque en un plazo de 20 días, una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones, se aprueban al menos de las más sencillas, como la de lavado de dinero y robo de combustibles. Se refirió al encuentro que tuvieron los presidentes de los partidos Revolucionario Institucional, PRI, Acción Nacional y la de Revolución Democrática, en una estación de televisión el lunes por la noche, y dijo que el compromiso que hizo ahí en torno a impulsar la aprobación de las reformas no fue ante la televisora, sino ante la ciudadanía. Por lo demás, rechazó la tregua y la amnistía que planteó el expresidente Vicente Fox para mejorar la seguridad del país.